Hola, quería hacer una aclaratoria respecto a las terminologías que estaba utilizando en un post que ya no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un poco de números. Como sea que es sobre la terminología Niya como inverso de Allín. Entonces, Niya tiene cuatro letras. Esas cuatro letras están numeradas de la siguiente manera: la N que vale 3, la I que vale 1, la Y que vale 6 y la A que vale 8. En distintas oportunidades he dicho que la A no valdría absolutamente nada, pero vamos a tomarla para el análisis en el sentido de que hay una cifra que está seccionando el valor central bisilábico, lo que sería un valor bisilábico de la primera sílaba ni y la segunda sílaba ya, que sería 3 para ni y 6 para ya. Pero vamos a tomarlo desde el punto de vista consonántico y ver qué es lo que está seccionando el número. Lo que está seccionando el número son las dos letras centrales, la I y la Y, de tal manera que podemos describir el valor numérico de la I y la Y como I valor 1, Y valor 6, es decir, el 16 dividiendo el 36. El 16, la I y la Y dividiendo el 36, o la ni ya. Pero esto de manera alguna significa un pensamiento, un pensamiento bipolar al respecto, y decir que bueno, si no es ni ya es allí y punto. Puede ser, pero recordemos que el 16, aunque sea respecto al allí, es una forma de, como le digo, de también graficar otras ideas. Graficar otras ideas. Lógicamente, si lo que está dividiendo el niya es lo opuesto, debe ser el allín. Entonces, valdría la pena preguntarse hasta qué punto las acusaciones y las suposiciones que han dado respecto a la culpa de acciones como la que se le atribuye en los mitos a Rama podría ser producto de alguna desinformación o algo por el estilo. También valdría la pena otra cosa, analizar si no es el Niya, entonces es el Allín. Creo que básicamente es eso. Creo que básicamente es eso. Es que de hecho el Allín está dividiendo al Niya. Lo que queda por fuera es la numeración 3, valor N, 8, valor de A. Entonces, el 5 y 6, cifra del agradecimiento, queda anulado por el Allín que está dividiendo y seccionando el Niya o el 36. Entonces, básicamente, la cifra se invierte, como bien lo escribí, a Yasan o Yeson. Y ya esto se trataría de el sucesor legítimo fuera de las antiguas referencias del Sankhya o Sankhya hacia el relativismo ateo de Yeson, Kappa, Kappa con C y P, no K y P, C y P. No es C y F, ni C y M, ni C y ninguno de esos inventos. Es C, valor 2, P, valor 4. Aparte, creo que valdría la pena avanzar sobre lo andado respecto a que el hallín es posiblemente una forma de, bueno, se ve claramente en las bodas de Canaán, el consumo del vino, todo esto, todo el culto a Dionisios, como sea que está difícil. Ahora, el análisis se me hace un poco difícil porque me cuesta asimilar que sea el hallín precisamente, pero bueno, sí, es el hallín, es la copa, pero precisamente copa son las mismas sílabas que valen C2 y P4, igual que capa de capila. Después que avanzamos hacia el simbolismo que nos manifiesta el andar sobre algunos de los señalamientos que estuve esgrimiendo respecto al chiismo, por lo menos en torno a que el chiismo propulsaría el odio misogínico. Estas son unas suposiciones que avancé basadas en la idea de cosas que he visto con estupor, sobre todo con el repudio de las cosas que considero son excesivas o inadecuadas en el uso y desuso de la religión como tal, como conductas misóginas, trata de personas, venta de mujeres, alquiler de mujeres o como sea. Y por otro lado, la gran disposición de muchos de estas personas a besarse entre hombres y abrazarse con gran dicha, gozo y alborozo. Entonces, entro en el tema de la discusión respecto a si de verdad es responsabilidad del chiismo lo que está pasando, y si no es una circunstancia que está utilizando al chiismo para ser demonizado, que es otra posibilidad. Ahora, sumamente pensativo respecto a eso, puedo llegar a distintas reflexiones, y creo que estaría llegando al mismo sitio si no planteo las cosas de la siguiente manera. El tema de el Tratado de las Luces de Ibn Arabi, que habla sobre el rechazo del vino, la preferencia del agua, creo que versa sobre una versión, él proclama el ilajismo y le abroga a el walismo, otro tipo de formación que acepta el vino, etcétera, etcétera. Ahora, creo que evidentemente hay una serie de conceptos que se entrecruzan y no pueden ser divisibles fácilmente, No es fácil hacer diástasis y diseccionar lo que sucede, sobre todo con tantos términos específicos, términos mitológicos, citas, referencias y demás figuras que hacen cada vez más difícil el análisis respectivo de lo que estamos planteando. Por lo menos, si estamos hablando de que el ilogismo prima sobre eso, es uno de los presupuestos manejados, el ilogismo priva sobre el dualismo, entonces estaríamos hablando de, como les dije, del ismaelismo, no estaríamos hablando del chiismo y la institución imámica, sino del ismaelismo y la crítica al imamato. Ahora, no sé, puede ser que esté equivocado, que esta idea de que el chiismo es omnipresente, o esto que comienzan a decir que no puedes retozar con una mujer mayor porque puede ser tu madre, no puedes retozar por una mujer de tu edad porque puede ser tu hermana, no puedes retozar con una mujer menor porque puede ser tu sobrina. Entonces, no se puede retozar, ¿o qué? No puede haber sexualidad, ¿o qué? ¿Cuál es el argumento? Si solamente se trata de asociar la misoginia con el hecho del asco que produce la idea del incesto dentro de la mente de las personas, cabe la posibilidad que no sea algo chiita, sea algo que está utilizando el chiismo para poder debilitar esta religión. Puede ser que sea lo que estuve comentando, que cuando la sodomía llegó a Sodoma y Gomorra, llegó el fuego. Cuando la sodomía llegó al templarismo, murieron en la hoguera. Y cuando la sodomía llega al chiismo, pues no puede haber otra respuesta sino fuego, sino fuego. Entonces, puede ser que sea una utilización de esto para acabar con el chiismo, acabar con el chiismo. Estamos hablando de los 12, del chiismo como religión de los 12 imames, de los 12 imames y del imamismo como tal. Entonces, podemos observar claramente que estaríamos en una contradicción, y ya haciendo exploraciones previas, hace unos años estuve explorando algunos perfiles de proselitismo islámico y ya se nota en las distintas profusiones de proselitismo que hay una forma reactiva y una cosa reacia a lo que eran posiciones respetables durante el Imperio Otomano. Por ejemplo, con los chiitas, que eran la familia de Alí, pues ellos tenían un estatus especial y les era permitido llevar el turbante verde. Ahora, ¿qué sucede? Que hay clérigos que hacen proselitismo atribuible o atribuido al Islam, siendo que el Islam ya ha sido pervertido por diferentes doctrinas nacidas de estas doctrinas victorianas del marxismo y del socialismo, y ya pues ha sido politizado y todo aquello que acompañaba ha sido conservado únicamente por los imames y transmitido de imán a imán sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de colegiación al respecto, sino que todo ha sido en base a la reunión de imán con otro imán y pasaje de la tradición de un imán a otro imán, ya sin la interferencia de las madrazas o la interferencia de los diferentes clérigos que están fuera de la línea patricia del chiismo proveniente del profeta Alí. Pues obviamente tenemos que acusar a estas cosas que fueron nombradas por nosotros como abominaciones, blasfemias e idolatrías, como posibles ardides del enemigo que quiere desprestigiar el chiismo y así poder beneficiar otra facción, que es la facción opuesta al chiismo. Pues ya no se trata de la facción de los 12 imames o de la luna llena, sino se trata de una facción llamada suní, de tal manera que es una facción que no es independiente. En cambio, la facción del chiismo es independiente. El sunismo ha sido ocupado por diferentes tipos de ideologías también. Entonces, lastimosamente, hay que concluir que estas cosas que se ven como una gran mayoría de sucesos abominables y de cosas terribles que están sucediendo y que erróneamente, muy posiblemente, estuve atribuyendo al chiismo, no sea el chiismo, porque obviamente esa idea que intentan hacer para que las personas no se reproduzcan y no sean fértiles de acuerdo a lo más elemental de lo que es la reproducción biológica, sencillamente debe ser alguien utilizando esa cubierta para no dañarse él mismo, Entonces, no es pertinente que se diga que estas cosas son del chiismo. ¿Por qué? Porque el chiismo no son una masa, el chiismo son la línea viviente patricia desde el profeta Alí. Entonces es de imán a imán, es un imán por otro imán, no es un imán y una gran masa de personas que serían estas que hipotéticamente decía estarían cometiendo abominaciones, blasfemias e idolatrías. Entonces ya no es responsabilidad del imamato que la masa, sino que la masa sigue los colegios, las madrazas y todo este tipo de instituciones que van tergiversando y deformando la cosa. Lastimosamente, la verdad parece ser ha sido encapsulada a beneficio de la pureza de la tradición chiita y se ha perpetuado de imán a imán. Sin embargo, no hay posibilidad de que estas acusaciones que estuve emitiendo sean atribuibles realmente al chiismo. Se trata de cosas que están sucediendo, de las cuales son responsables los colegios y los diferentes tipos de grados que no tienen nada que ver con el chiismo, ni con la tradición imamita, ni el imamato, ni la tradición de imam a imam, ni nada por el estilo, la línea patricia desde el imán, desde el profeta Alí, nada que ver. Son cosas totalmente ajenas que no tienen que ver y sería muy terrible que pudiera seguir atribuyéndosele al chiismo o incluso al sunismo, que no es el espacio que quiero ocupar para defender o atacar al sunismo, porque no lo conozco, no conozco el sunismo, pero debe ser así. La atribución de esta masa incurriendo en algunas cosas sería producto de los colegios y los diferentes grados y las madrazas que están tergiversando mucha parte de, pero sabemos que como el chiismo prepondera el imamato y la institución del imamato como tal, esto no está al alcance, no está al alcance de las grandes masas, sino que es reservado porque hay predisposición biológica para poder soportar y realizar este tipo de doctrina. No es esta clase de cacería de brujas que se ha hecho respecto al consumo de vino, pues si no sería Cristo el primer borracho que habría que atacar. También vemos Cristo multiplicando el vino, ya pues se convierte el agua en vino. Entonces creo que es hora de que convirtamos estas teorías del Tratado de las Luces, que aparece en el libro de Ibn Arabi, el Andaluz, del agua a el vino. Entonces Ali, el agua, el Ibn Arabi dice no voy a tomar, voy a tomar agua. En cambio, el profeta Ali dice, ¿te sirvo vino? Sí, voy a tomar, dame, yo tomo vino. Entonces, vemos que sí, el ayin es la rama que permanece, el ayin del chiismo, que permanece independiente de los colegios, de los grados y las madrazas, siendo la única enseñanza actualizada que pasa de imam a imam, de acuerdo a la línea patricia, con el signo del profeta Ali. Entonces el sistema de Al-Andalus correspondería a un sistema que se basa no en la afirmación de una cosa, sino en la negación de una cosa. Ya pues se trataría de un tipo de doctrina que se dedica a fomentar la cooperación entre muchos, a colegiar esa cooperación y a gradualizar dicha cooperación entre diferentes tipos de personas en una doctrina al alcance de la gente y que permita extraviar a las personas que no pueden entrar al círculo del imamato, de tal manera que simple y sencillo los colegios que están siendo cooperados por la rama de Al-Andalus, que no toman vino, solamente agua, dicen no vino, serían o podrían ser los responsables de estas clases de conducta que pude o quise en un momento atribuir a personas que no tienen nada que ver absolutamente, porque no estamos hablando de que el imamato, tú vas a ver el imamato reflejado en la masa, cuando es todo lo contrario. Sabemos que todos los imames son clavados en la picota de la crítica y de la ironía, y que de tal manera es imposible que veamos al imamato en reflejado en una masa, porque sabemos que la masa está gradualizada y colegiada. No es coherente, sino que se dedica a cooperar con la línea negativa que no acepta el consumo de vino, bajo la premisa de que Cristo era un borracho y bajo la premisa de que cambiar agua por vino es negativo. Ya pues, como sea, que he querido agregar un poco más de fuego al vino para que para que este vino se encienda como tal. Y no es como le dije, que obviamente alguien, en este caso él, Dios como tal, será el que se encargue, el que se encargue de castigar o premiar a estas personas. No creo que sea repitiendo una y otra vez que vayan a la hoguera o que lo que le pasó. Esas son cosas que pasaron en realidad, pero no soy juez para eso. Los jueces no toman vino. Los jueces no toman vino. Entonces, nos encontramos con el otro tipo de vino. Yo pensé por un momento que el vino como produce esta alegría en la persona, pero vemos que también hay diferentes tipos de conducta que podrían ser atribuibles también a la tristeza. Pues se ha visto que hay mucho de sensibilidad al clima, especialmente la lluvia, de algunas personas que consumen mucha agua y suelen llorar antes de que caiga la lluvia. Entonces, no es tanto precisamente el vino apaga las penas. El vino apaga las penas. En cambio, la persona, como dice el profeta Salomón y el profeta David, dicen que es mejor vivir tomando vino y con la compañía de tu esposa, porque al fin y al cabo todo es vanidad. Entonces podemos seguir haciendo asociaciones interminables sobre la perturbación que constituye una vida de sensibilidad hiperextrema hacia el sonido, como podría ser lo que propone el ismaelismo. Pero obviamente, el imamato no es para la masa, por tanto no puede ser algo que se exponga y se vulgarice de tal manera, porque no es una doctrina que se pase por un pago, por una inscripción, por una lista o por diferentes grados, no, sino que sencillamente se hace de imán a imán, de uno a uno. No se hace de esta manera, no hay cursos de imamato, no hay universidades de imamato, no hay primaria de imamato, ni secundaria de imamato, ni ejércitos de imamato, ni nada de esto. Es solo de imán a imán, y se trata de la línea biológica patricia desde el profeta Alí. Entonces, muy justamente tenemos que salvar la responsabilidad del chiismo al respecto. Y bueno, acusar la responsabilidad de lo que pasa con las masas a este tipo de cooperantes con los colegios y cooperantes con los grados y diferentes tipos de madrasas y escuelas musulmanas que vulgarizan y que mezclan la doctrina con estas doctrinas victorianas del marxismo y lo convierten en un empate y un pichaque de algo que no tiene nada que ver con nada. Pero ya, ellos no son responsables, la masa no es responsable de lo que va haciendo el colegio, la madraza o los grados con ellos. Ya eso es responsabilidad de esa persona que está vulgarizando o proclamando o haciendo el proselitismo en nombre de un Dios o en nombre de Jehová o en nombre de Alá como tal. No son estas personas no son culpables, pienso, no puedo juzgarlas porque no soy juez, soy un individuo, únicamente un individuo independiente. Y así me gustaría ser recordado por lo menos el día de hoy. Espero que les haya gustado y que se suscriban a mis redes sociales.